los compañeros de Citrajur. Un fuerte aplauso también para compañeros de la CTA de los Trabajadores, de la CTA Autónoma de Río Negro, de Viedma. Hoy estamos nuevamente en la calle para un reclamo histórico de los trabajadores, que es la dignidad, porque el salario, porque cobrar bien, porque tener un buen sueldo, también hace que podamos llevar el pan a nuestros hogares, que busquemos la dignidad acá en la calle. Como decimos siempre, a veces las negociaciones colectivas sirven, pero cuando las negociaciones colectivas tienen un piso, los trabajadores y las trabajadoras volvemos a las calles, estamos en las calles nuevamente para reclamar por lo que es justo, para reclamar por nuestro salario, por las condiciones de trabajo. Y tanto los trabajadores estatales enrolados en ATE, los trabajadores judiciales de Citrajur, los trabajadores de la educación de UNTER, estamos en unidad de clase, en unidad de todos los trabajadores y las trabajadoras. Son tiempos difíciles que vienen para este año, porque aunque parezca lejano, hoy hay una guerra del imperialismo. Dos bandos del imperialismo que se enfrentan para ver quién se queda con las riquezas del mundo. Y los que siempre vamos a pagar esas consecuencias vamos a ser las trabajadoras y los trabajadores. Ese es el gran conflicto que tenemos este año. Hoy, insisto, hoy quizás lo vemos lejos, lo vemos como un tema que no es nuestro, pero esa lucha imperialista tarde o temprano nos va a tocar el bolsillo a las trabajadoras y a los trabajadores, por eso tenemos que tener en cuenta también esas cuestiones. El acuerdo con el FMI es otro tema también, que más allá de que el gobierno ayer anunció que no iba a tocar el sistema previsional, que no iba a tocar salarios, sabemos que la letra chica de ese acuerdo con el FMI es también, va a venir tarde o temprano con un ataque a la clase trabajadora, porque los banqueros, el sistema financiero, ellos siempre ganan. Ganan cuando hay guerra, ganan cuando hay paz, ganan cuando hay plata, cuando no hay plata. Pero nosotros, si no salimos a la calle, si no conversamos en las negociaciones colectivas con las patronales, siempre nos vemos perjudicados. Por eso, una vez más, agradezco a cada compañero y cada compañero que hoy este paro lo hizo activo, que hoy en este paro está acá, en la calle, luchando y va a seguir luchando por su dignidad. Nada más, compañeros, muchas gracias. En nombre de la CTA Autónoma, les mando un gran abrazo.